Informados 960. Que es invitada, ¿no? Es invitada, nos vamos a San Gregorio Polanco porque ayer había un oyente que decía, bueno, ¿qué opinan en San Gregorio de la llegada de UPM? Bueno, vamos a hablar con una vecina de esa zona, que además con la quien ya hemos conversado algunas otras veces, Laura Caetano. Laura, te damos la bienvenida a Radio G. Melissa, ¿dónde te hablo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo se vivió allí en San Gregorio ayer la noticia de la llegada de la empresa. Y acá cayó bastante feo la noticia, creo que en todo el país. No es bien recibida esta noticia que dio UPM ayer en conferencia también. No se recibe. ¿Cuál es la mayor preocupación que hay en San Gregorio al respecto? Y es que no es son muchas las preocupaciones. Esto, si se lleva adelante, ustedes no sé si ya saben que, bueno, es un ataque a la soberanía del país, a los recursos naturales. UPM pasa a tener injerencia en la legislación laboral, en la educación, que tiene que ser laica y no lo está haciendo porque ya se están metiendo en escuelas y en liceos a dictar cursos. Además de las complicaciones ambientales que va a traer, porque ya las tenemos y las va a agravar, y particularmente acá en San Gregorio de Polanco, bueno, ya todos sabemos que como la empresa va a precisar tanta agua para diluir los efluentes contaminantes que se produzcan por la fabricación de la pasta de celulosa, inclusive aumentaron la exigencia del caudal mínimo constante que exigen en el contrato este, que ellos pedían 65 metros cúbicos por segundo y ahora están pidiendo 80 metros cúbicos por segundo. Claro, los contaminantes son tan fuertes que hay que diluirlos en muchos, muchos, muchos litros de agua para que cuando, en el caso que se vaya a hacer una prueba de qué es lo que hay en el agua, diluido en tantos litros, no se note, lo que no quiere decir que no estén, ¿no? Bueno, sí, acá se tomó mal la noticia, no cayó bien para nadie prácticamente acá en el pueblo, y es a nivel nacional porque nosotros como colectivo estamos adentro de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales contra UPM y es a nivel nacional. Laura, nosotros y la gente nos preguntaba el otro día qué opinan. Vergonzoso para el país aceptar este negocio. Vergonzoso es. Porque con lo que se va a invertir, discúlpame que te corte ahora, se pueden hacer un montón de cosas en beneficio del país, no de una empresa extranjera. Les estamos regalando la soberanía del país, los recursos naturales, el agua, el que le vamos a dar, es gratis. Se la vamos a dar gratis. Si mañana ustedes o nosotros o cualquier habitante de este país deja juntar dos recibos de agua y no los paga, nos cortan el agua, ¿no? A UPM se la vamos a regalar. Van a instalar la planta más grande de producción de celulosa acá en el Río Negro, una cosa que es ilógica ya de pensarla, y les vamos a dar todo. Se les va a construir la vía para el tren, vamos a pagar las expropiaciones. Las 10.000 hectáreas que usted va a inundar, las vamos a pagar nosotros, las vías las pagamos nosotros, UPM solo invierte en la planta. Inclusive ahora se está sabiendo que en una de las cláusulas del contrato que se firmaron, que se firmó ahora en julio, es como un contrato complementario, le permite a UPM dejar sin efecto todo negocio, incluso después de tomar la decisión final de inversión por su propia voluntad. Si nosotros queremos rescindir de este contrato después de la firma, no vamos a poder y nos pueden someter a juicios internacionales, en cortes internacionales. O sea que, si nosotros no cumplimos con las exigencias de UPM, que son muchas y no nos benefician, vamos a ir a juicio en cortes internacionales, y ya se sabe lo que pasa en esos juicios. Perdemos nosotros. Siempre han favorecido las empresas. Laura, estamos hablando con Laura Caetano, representante de un movimiento ciudadano de San Gregorio que está unido... No, del colectivo Ñanga Piré. Somos también, tenemos un montón de amigos en el movimiento ciudadano y estamos a favor de todo lo que están haciendo ellos también. Sobre lo que tú decías, Laura, te iba a preguntar porque ayer escuchábamos las voces a favor. Por ejemplo, nuestro intendente de Durazno decía que estaba preocupado por la preparación de la gente, porque si bien se habla de muchas fuentes laborales, que la gente debería prepararse para trabajar. Y tú recién denunciabas que ya UPM está ingresando en locales educativos a dar cursos. ¿Esto es algo que se experimenta ahí en San Gregorio, en la zona? Sí, por supuesto, el año pasado tuvieron, están por empezar de nuevo todos esos cursos, pero no son de capacitación para entrar en la empresa, son de psicología positiva y de ese tipo de cosas. Han dado, mira, el año pasado habían unos cursitos que estaban dando de liderazgo y solidaridad, de sustentabilidad, nos vienen a hablar ellos a nosotros de sustentabilidad, de sostenibilidad, cuando ellos que no pueden instalar las pasteras allá en sus propios países vienen a contaminarnos a nosotros acá. Es un doble discurso. Inclusive, esta empresa te manda a tu propia casa una hoja donde vos pones, tenés que poner el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento de tu hijo y todos tus datos, para ver si vos le das permiso para que ellos después usen fotos o videos que grabaron durante los cursos que dan adentro de las instituciones educativas públicas, difundiendo que a su campaña a su propio favor, ¿no? Con la cara de todos nuestros chiquitines. Yo, por ejemplo, a mi hijo no lo dejo entrar a esos cursos porque la empresa no va a venir a hacerse propaganda de que es sustentable y de que viene y capacita a cientos o a miles de adolescentes acá en el Uruguay, en su zona de influencia, como ellos mismos los dicen. Nos tienen más o menos en sus garras, porque ya se meten en las escuelas y en los liceos. Yo no voy a permitir que esta empresa ni ninguna otra devastadora y acaparadora de recursos naturales utilice la imagen de mi hijo para limpiar la imagen sucia y apestosa que tiene. Disculpame las palabras con las que me refiero, pero son cosas que a uno le molestan. ¿Y tenés conocimiento, porque ya que tu hijo no ha participado, has tomado conocimiento de los contenidos de esos cursos? Mira, si vos querés ahora dentro de unos días te puedo mandar los contenidos de los cursos que van a venir a dar ahora dentro de poco. Este que te digo es del año pasado. Sí, estamos hablando de Fundación UPM, que realiza cursos para docentes. A través de algunas organizaciones, porque ellos llaman a que la gente o los grupos presenten proyectos para después dar en su zona de influencia. De ahí eligen los proyectos. Han dado cursos hasta de hongos en algunos lugares, hace más de... Esto no fue el año pasado, fue hace más tiempo. El tema es que son cosas que ellos no pueden entrar al liceo o a la escuela a dar. Es una empresa extranjera, viene a meterse en la educación. Hay mucho rechazo contra la injerencia de UPM en la educación. ¿No tenemos una educación laica? No la tenemos ya. Ya no la tenemos. Laura, más allá de esa preocupación, imaginamos que San Gregorio, un lugar de recreativo, de balneario, habrá preocupación por el tema del agua. ¿Ustedes han tomado contacto con autoridades para que les expliquen cuál sería el impacto? Es que las autoridades siempre te van a decir lo mismo. La versión oficial es que no va a impactar absolutamente para nada de forma negativa la instalación de UPM. Ya nos dijeron que no va a pasar nada con el tema de la cota 81, nosotros sabemos que sí. Le dijeron a los vecinos de Sarandí Grande que les iban a cambiar el trazado del tren, después de toda la iniciativa que tuvieron ellos, que juntaron firmas y todo. Y empezaron las obras a donde está la vía, o sea, le mienten a la gente y la gente a los 15 días se da cuenta de que son mentiras, porque ahora ya empezaron las obras para el tren. Están arrancando las vías de donde pasa, o sea, van a ensanchar nada más la vía, le mintieron a la gente, nos vienen mintiéndole a todo el mundo, están hablando de que es la mejor, el mejor negocio de la historia para el país y es el más ruinoso. Digo, ahora, con respecto a esto del impacto, porque estamos informando, nosotros no queremos generar alarma, imaginamos que ustedes con este colectivo Ñangapiré habrán hecho sus evaluaciones, pero también imaginamos que desde el gobierno tienen especialistas, equipo de trabajo, ustedes no confían en la palabra oficial, vamos a decir. ¿En qué basan esta no confianza en estos estudios que son los que se han dado a conocer oficialmente? Y lo basamos en la realidad. Vos fíjate, por ejemplo, que para muestra tenemos a Fraiventos. Uh-huh. ¿Dónde está el crecimiento en Fraiventos? Alguien fue y le preguntó a la gente cómo ha impactado la planta, porque se ha ido, se ha preguntado y se ha difundido la información. Lo que pasa es que como los grandes medios no difunden ese tipo de información, porque es contradictorio decir que allá está mal la cosa y decir que esta planta es lo mejor que nos puede pasar. O sea, la basamos en las opiniones de los científicos uruguayos, de los referentes que hace añares que vienen estudiando este tipo de cosas, el impacto de la forestación en el agua y en la tierra. O sea, nos basamos en eso, no son caprichos de un montón de gente que no quiere un negocio en el Uruguay. Hay bases sólidas para oponerse a la instalación de UPM2 y nos basamos en eso. No podemos creer que se le haya dado todas las habilitaciones ambientales previas sin hacer ningún estudio de impacto ambiental. ¿Dónde están los estudios? ¿Ustedes van a seguir movilizándose? Por supuesto. Que UPM haya anunciado que va a invertir no quiere decir que uno vaya a decir, bueno, ya está. Esto sigue, porque aparte se han presentado, bueno, como ya se ha dicho, lluvia de demandas por este problema de que el contrato es inconstitucional y por todas las afectaciones que está teniendo contra los vecinos que viven a los costados de la vía. Se han presentado demandas, hay lluvia de demandas y digo, bueno, por más que ellos hagan caso omiso, en algún momento eso va a tener algún resultado, porque no se puede pasar por arriba los derechos de la gente así nomás, sea una empresa extranjera o sea lo que sea, no se puede atropellar los derechos de la gente. Bueno, nosotros queríamos conocer también la opinión entonces de lo que estaba ocurriendo en San Gregorio, porque ayer incluso teníamos algunos mensajes que hablaban al respecto. Bueno, eso es lo que está, o por lo menos lo que opinan desde un sector de la población de San Gregorio, que están movilizados, que están agrupados en varias partes también del país. Nosotros, Laura, que queremos agradecerte como siempre por estos minutos para conocer un poco de lo que está ocurriendo allí en esa localidad. Bueno, les agradecemos nosotros a ustedes, estamos en contacto siempre a las órdenes. Muchas gracias, Laura. A ustedes, que pasen bien.